Estrellas de medianoche. Un rock siglo XXI. Love. Do you ever wonder?

1.099.500 unidades pedidas por anticipado. Welcome to the Pleasure Dome es el álbum debut de Frankie Goes to Hollywood e incluye tres canciones número uno en Inglaterra: The Power of Love, Two Tribes, este tema que escuchamos al fondo, y la otra canción para completar el trío de números uno en Inglaterra con el álbum debut de Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome, que alcanza el primer lugar en una fecha como esta, 10 de noviembre de 1984, es esta canción. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Frankie Goes to Hollywood y Relax. Relax, don't you ask when you want.

Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you.